Fundación Zorro Rojo comparte, porque la educación cierra brechas sociales. En voz de Valentina Uribe. ¿Sabías que puedes ejercitar el cerebro de tus pequeños a través de las adivinanzas? El desarrollo del lenguaje oral se da de forma natural en los seres humanos. Aprendemos a hablar desde que nacemos, pues estamos en contacto con otros. Sin embargo, una vez que somos capaces de comunicarnos, comienza el desarrollo tardío del lenguaje, que no es igual para todos. Uno de los cambios importantes que se da en el desarrollo del lenguaje durante los años escolares, es decir, entre los 6 y los 20 años de edad, es el desarrollo de la capacidad para reflexionar sobre el lenguaje mismo, es decir, pensar sobre las palabras, las expresiones lingüísticas y los significados. Durante esta etapa, el lenguaje deja de ser una herramienta de comunicación para convertirse además en un objeto de análisis. Los niños y las niñas a partir de los 6 años adoptan una actitud reflexiva frente al lenguaje, con la finalidad de analizarlo, jugar y manipularlo desde fuera. Esta capacidad es compleja y se relaciona directamente con nuestra capacidad para aprender. Crear y contar adivinanzas es una forma de desarrollar estas habilidades con nuestros niños y niñas. Las adivinanzas son una forma de jugar y entrenar la inteligencia de los niños, pues ayudan a ejercitar la atención, la memoria, a comprender el lenguaje no literal, además de incrementar la creatividad y el conocimiento sobre el mundo en general. Elaborarlas puede ser muy sencillo y un pasatiempo ideal para compartir en familia. Las adivinanzas ayudan a desarrollar las funciones psicológicas superiores, como la inferencia y la anticipación, que son habilidades que no se desarrollan, sino que se construyen gracias al apoyo de otros seres humanos. Comienza ya a crear tus propias adivinanzas. Te invitamos a conocer el trabajo que la doctora en lingüística Karina G. Zimmerman ha realizado en torno al desarrollo del lenguaje tardío. En nuestra página web encontrarás los vínculos a su trabajo y al de otras investigadoras que nos permiten conocer mucho más sobre este tema. Únete a nuestra comunidad en www.fundacionzorrorrojo.org.